Estamos celebrando 10 años de Radio Deseo. Una década encendiendo la libertad. Fue un domingo, hace años atrás, no recuerdo la fecha exacta, a mediodía y en casa mientras preparaba la comida para el almuerzo. Encendí la radio para escuchar música. Mientras buscaba, de pronto escuché un blues de Gene Joplin, interpretado el tema Sumergit, que es el de mi agrado. Al concluir la canción, surgió la voz del locutor que conducía el programa, dando a conocer parte de la biografía de la cantante. Con una narrativa exquisita, al finalizar el programa, se menciona el título, Desnudarte, dirigida por el licenciado Sergio Calero. Quedé encantada y a partir de ese día empecé a sintonizar Radio Deseo, en forma particular el programa citado. Asimismo, menciono otros programas como el ser especial de los Rolling Stones, de los Beatles, La Barricada, etc. Radio Deseo, personalmente, marca la diferencia, educa, orienta, despierta el sentido crítico, acompañado de buena música. Por lo referido, es una radioemisora de mi preferencia. Viene a mi memoria allá por los años 1974 y 1975, cuando aún Radio Chuquisaca solía Éter, que se emitía en programa musical para la juventud, dirigida por Eric Galto, que es en la actualidad radica en Cochabamba. Se emitía los domingos en el horario de 11 a 12 a.m., con entrevistas y primicias musicales. Y al escuchar el presente programa Desnudarte, tengo una sensación muy especial, difícil de expresar con palabras. Y no es que quiera acompañar de ningún modo, es que por las canciones que me atraen, recuerdo de mi juventud. Y al finalizar, envío mis saludos a todo el personal de la radio. Muchas felicidades y gracias por el esfuerzo, la dedicación y la entrega. Y continúen por siempre. Atentamente, Elizabeth Paz. ¿Cómo conocí a Radio Deseo? ¿Fue casualidad o causalidad? No lo sé. Pues encontré a Radio Deseo mientras buscaba en el dial de mi radio, un día del año 2008. Me encontré con una voz que hablaba de bullying. Fue la primera vez que escuché ese término y dejé el dial en esa frecuencia. Y me quedé escuchando. Aún no sabía que era FM 103.3. Entonces me enteré que ese programa se llamaba Trinchera Escolar. Por ese tiempo atravesaba por un conflicto en el colegio fiscal donde yo trabajaba como profesora, que tenía que ver con la violencia que estaban sufriendo los estudiantes. 6 profesores nos percatamos de ese hecho e intentamos frenar la violencia acudiendo a autoridades educativas para que interviniera, pero no conseguimos nada y la cosa empeoró. Entonces recordé el programa Trinchera Escolar y nos dirigimos a la radio, 2 estudiantes, una madre de familia y yo, a buscar ayuda. Conocimos a Karen Flores y luego de hacerle conocer el caso, nos hizo una entrevista donde le relatamos los hechos. También pedimos ayuda a otras mujeres que estaban en esa casa, en la Virgen de los Deseos. Les dijimos, hemos visto las acciones que ustedes hacen, mujeres creando en las calles, y queremos que nos ayuden a hacer algo parecido para denunciar y mostrar públicamente lo que está pasando en ese colegio. Y nos preguntaron qué queríamos hacer. Y uno de los estudiantes dijo, nos queremos amasar en la Plaza Murillo con carteles denunciando lo que nos hacen en ese colegio. Las mujeres nos dieron el número de María Galindo. Hablen con ella, nos dijeron. Y así lo hicimos. La buscamos y pudimos charlar con María. Le contamos todo y ella nos sugirió hacer un programa de radio que hablara de esta violencia en los colegios. Sin pensar mucho, dijimos que sí. Y así comenzó una hermosa aventura por Radio Deseo 103.3, que duró varios meses para nosotras, comenzando por la capacitación que nos dieron para hacer el programa de radio, desde hacer los guiones, editar, grabar, conocer lo que era un periodismo diferente, escribir y desatar nuestra voz, y como ellos decían, hablar en primera persona. Y fue maravilloso. Cuando por fin salió el programa en la radio, un martes 29 de marzo a las 11 de la mañana, con el nombre de Maestras de Quinta. Escuchar nuestras voces y saber que otros nos escuchaban, nuestro dolor e impotencia frente a la violencia se tradujo en emoción, esperanza y una sensación de libertad frente al poder, frente a la violencia. Muchas emociones que ahora que hago memoria, se me hace un nudo en la garganta. Recuerdo a Jeren Álvarez, a Rubén Atahuichi y otros compañeros más que nos acompañaron y estuvieron con nosotras en esa aventura, que hoy la sigo viviendo cada vez que escucho la radio. La aventura de desatar mi voz, de vivir en libertad, que significa vivir en permanente desobediencia frente al poder. Mi nombre es Julia Soria, maestra de quinta. Es a la voz de las oyentes. Esa es mi historia con Radio Deseo. Bueno, yo me llamo Laura, todos me conocen como Rebo, Revolución Camaleón en el mundo artístico. Y yo llegué hace 10 años a La Paz, en el 2007, para estudiar en la Universidad Católica Boliviana. Me había salido una beca completa. Y yo vivía sola, como todo estudiante del interior. Yo había llegado desde el Colegio Siglo XX América, Norte Potosí, en Llagua, yo súper choche y feliz, porque bueno, yo he viajado y he vivido por muchos lugares, dentro y fuera del país. Y cuando yo llegué, yo vivía en una habitación con baño privado, detrás de la universidad, y solo tenía radio, no tenía tele, creo que ni siquiera tenía computadora al principio. Entonces yo me acuerdo que por mediados de año, jugando con el dial, me encontré con la música que proponía Radio Deseo, que desde un principio ya me llegó al corazón, porque la música en Radio Deseo justamente es protagonista, ¿no? Y comencé a conocer su programación, comencé a escuchar sus programas y yo conozco ahora toditos, me sé muchos, algunas veces cuando los reprisan igual los reconozco. Debo decir que entre mis programas favoritos están Plenilunio, Novilunio, que se dan en la mañana y en la noche. También debo decir que me gusta mucho el programa de Patricia Flores, La Brújula Digital, si no lo estoy diciendo bien, porque tuve un lapsus mental. La Quinta Disminuida, La Inaudita, ¿Qué Tal Perú?, Desnudarte, por supuesto, La Loca Mañana, el programa de la Asamblea de Derechos Humanos, me los sé toditos, porque todo el tiempo escucho, no encuentro otra opción radial. Claro que tengo mi plan B cuando alguna vez han interferido la señal de Radio Deseo, como La Huayna Tambo, igual grandes compañeros. Sin embargo, debo decir que esta radio ha logrado en todo este tiempo ser una hermosa fuente de conocimiento musical, artístico, crítico, además lecturas muy interesantes sobre muchas cosas en la vida. Así es que felicidades Radio Deseo, 10 años contigo, soy una de tus fans número uno. Adelante a todo el equipo que trabaja en esta radio, todo el aguante, y eventualmente espero pues llevar igual mi música, igual algunas propuestas hacia ustedes. En buena hora, muchas felicidades y sigan adelante. Volvemos ahora a los y las productoras. Si no fuera por la música, habría más razones para volverme loca. Y perdonen que parafrasee a Tchaikovsky. Por ello, agradezco profundamente a Radio Deseo por la aguja digital y por permitirme compartir con ustedes, con la audiencia, esos tesoros musicales que me siguen seduciendo y que no se difunden, en general, en el espectro radiofónico de La Paz o El Alto. Un espacio privilegiado que modestamente me permite homenajear y honrar a músicas y músicos de diversos estilos, pero principalmente a aquellos vinculados al rock. a esas maravillosas bandas sonoras que desde preadolescente me cautivaron y que si bien uno las disfruta en soledad, no hay nada más reconfortante que compartir pasiones con otras y otros melómanos, como en una suerte de magia que nos permite complicidades más allá de esas barreras culturales, geográficas o lingüísticas. Y les confieso que para mí la aguja digital es ante todo una privilegiada ventana para acercarse a ese mágico universo de las alegorías etéreas o de esas epifanías seductoras, sin duda incomprensibles para la razón, probablemente algunas muy lisérgicas. Y es que en esas magias sonoras, en muchas circunstancias, evidentemente siento como un bálsamo curativo y, claro, una ventana para dejar desbordar una de mis pocas pasiones. Y por ello, agradezco a María Galindo y Radio Deseo, a Sergio Calero, mi compañero musical y de vida, y a Rufo, por ser un cómplice en los descubrimientos musicales en la red. Y cómo no, a cada una y cada uno de ustedes, que todos los lunes y los sábados nos acompañan. Gracias a la aguja digital. Gracias a Radio Deseo por estos maravillosos 10 años de radio, de pasión, de libertad y de música. Radio Deseo. Tengo 48 años. Odio la televisión y la única salida para estar obligatoriamente conectado al mundo es la lectura y la radio. Hace muchos años vengo gozando y aprendiendo silenciosamente de ustedes, las locas, hasta que decidieron hacer radio. Y desde aquella vez, en un apabullante ruido comunicacional de la ciudad, estaba en mi auto y no había una sola radio que me diera lo que necesitaba en este momento, hasta que llegué a una frecuencia que no sabía qué era. En ese entonces, mis locas histriónicas era un diálogo, o mejor dicho, una discusión de la María y un político de aquellos. Me quedé curioseando, escuchando, opinando, razonando y riendo. En 20 minutos recibí una ráfaga de estímulos completamente diferentes. Y para culminar, la música que vino después me cautivó alucinantemente de por vida. Pusieron jazz y jazz muy fino, para luego de unos anuncios, un sonido rockero lleno de rebeldía. Ocurrió que en todo el resto del día y entrando la noche, no cambié el dial hasta que llegué con mucho entusiasmo a casa y busqué el mismo 103.3 en la radio de mi sala para poder compartir esta nueva experiencia con mi esposa. Nunca las dejaré, locas y locos de la radio. Deseo, los adoro, son lo único que me ayuda a sobrellevar la vida en esta ciudad. No cambien jamás, tienen un gusto por la música único y sigan con esa agresiva, violenta y dulce verdad. Feliz cumpleaños, El Gallardo, músico. Volvemos ahora a los y las productoras. Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. De que me llames empleada, estoy cansada ya. Ahora todo esto va a cambiar. Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Explotación laboral, maltrato, discriminación desde la mirada de las trabajadoras del hogar. y también nuestras luchas, nuestros sueños y nuestras historias. Soy trabajadora del hogar, con orgullo y dignidad. De que me llame el empleado, estoy cansada ya. Ahora todo esto va a cambiar. La Radio Deseo demuestra que una no necesita ser periodista para tomar la palabra y denunciar, cuestionar a las autoridades. También se puede demostrar que es posible organizarse para revelar lo que ocurre en los sectores más relegados de la sociedad. Es lindo tomar la palabra en primera persona, porque dices lo que está ocurriendo en ese momento. No es que estás contando lo que te han contado, sino lo estás viviendo. Ese es tu motor principal y también la búsqueda de justicia. Sin que te conozcan, la gente te reconoce en la calle. Hasta por tu risa, te saluda, te dice que sigas adelante. En especial, muchas trabajadoras y vendedoras se han identificado conmigo a partir del programa Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad. Y muchas de ellas me decían, si tú puedes hablar por la radio, yo también puedo. ¿Por qué no? Esas palabras han sido mi fuerza principal para mantenernos al aire durante 7 años consecutivos. Y para todas aquellas amigas y amigos quienes nos escuchan desde el otro lado, la toma de la palabra en primera persona tampoco es tener una cara bonita ni tener una voz linda, como piensan muchos de los estudiantes de la carrera de comunicación social con los que he compartido mi experiencia de radio. Hablar en primera persona es tener mucho que decir de cara a la sociedad. La toma de la palabra significa también compromiso y mucha responsabilidad con otros sectores laboralistas y no laboralistas. En el caso mío, por ejemplo, yo antes de la radio me lamentaba todo el tiempo diciendo que las trabajadoras asalariadas del hogar éramos las únicas sufridas, explotadas y discriminadas. Pero luego, cuando he conocido a mujeres barrenderas, vendedoras, jardineras, albañiles, niños, niñas, adolescentes, trabajadores, me di cuenta que no era la única sufrida, sino que habían otros sectores que estaban en las mismas o peores condiciones que nosotras. Es cuando dejé de lamentarme y comencé a actuar denunciando las injusticias por la radio. Definitivamente, la Radio Deseo es una locomotora total, donde existen alianzas insólitas, como lo denomina María. Alianzas que demuestran que es posible construir una sociedad basada en el respeto, la solidaridad y la reciprocidad. Eso hace que la radio tenga mucha fuerza, porque además los grupos que estamos o que han pasado por la radio no somos víctimas, sino que estamos en una lucha constante. Y eso lo hacemos saber a través de la radio, como lo hace María con La Loca Mañana, trasplante cerebral, y como lo hacían los no videntes, los chicos de Soy Marica y Qué, o las trabajadoras asalariadas del hogar. Ahora, Tres Cholas y Una Chota. También es un espacio que cuestiona y que se burla de su propia vestimenta o de las etiquetas que esta sociedad racista nos pone. Eso le da la fuerza a Radio Deseo, el que haya objetivos en común. Eso es lo interesante, saber que es posible luchar por cosas muy concretas entre diferentes para llegar a los objetivos trazados. Personalmente, desde que estoy en la Radio Deseo, me han hecho miles, pero miles de entrevistas para diferentes medios de comunicación, nacionales y extranjeros. No para victimizarme, sino que nuestra voz se ha ganado respeto y credibilidad en esta sociedad. Tampoco porque sea trabajadora del hogar, sino porque soy una trabajadora del hogar rebelde y contestataria, crítica, frente a las malas obras del gobierno. Por eso antes me decían Emilia Bocona, como un insulto. Ahora yo digo, soy una Emilia Bocona y nadie me va a hacer callar para denunciar la explotación laboral ni otras injusticias. La Deseo es una parte muy importante en mi vida. La toma de la palabra en primera persona es lo mejor que me ha podido ocurrir en toda mi vida, porque me ha abierto los ojos y la mente para decir lo que siento y pienso en cuanto a la economía, política, cultura. Me ha enseñado a no callar las injusticias me ha inspirado a continuar con mis estudios en la universidad. Y sobre todo, lo más lindo que ha hecho la Radio Deseo en mí es haber encendido esa chispa de rebeldía que estaba dormido en mí. Por todo ello, feliz aniversario Radio Deseo. Que vengan muchos, pero muchos años más. Atentamente, la Emilia Bocona, la no periodista. Y para que sigamos festejando, soy María Susana. Bueno, yo estoy acá para felicitarles a Radio Deseo por sus 10 años. Yo recién me estoy integrando al grupo de Mujeres Creando y me ha parecido muy bueno porque ya estoy aprendiendo a valorarme. Y sobre todo estoy tratando de asistir a los cursos que siempre dan. En cuanto a lo demás, les deseo todos mis deseos por los 10 años, que cumplan muchos más y sigan ayudando a las mujeres. Volvemos ahora a los y las productoras. Garra felina, uña de hierro. Neurocirujanos gritando que quieren más en la venenosa puerta de la paranoia. Quedas invitado, invitada a un nuevo encuentro con el esquizoide del siglo XXI. Haciendo cuentas, en cifras redondas, he pasado la quinta parte de mi vida en Radio Deseo y con Radio Deseo, y lo he hecho en compañía de esta muchachada que sigue al pie del micrófono desde aquel julio de 2007. María, Sergio, Nico, Yola, Adriana, Patricia, Rufus, César, y más tarde Idoya, Karen, Mónica Velázquez, Vicky Ayón, Rosana. No se puede decir que nos veamos cotidianamente, ni que compartamos exactamente las mismas ideas. Pero sí que formamos parte de esta extraña familia y que sí compartimos un puñado de principios vitales, condensados en el nombre de la emisora. ¡Vamos por los próximos 10! Hola, mi nombre es Carmen y quiero contar cómo empecé escuchando la radio. Yo iba a la casa de mi amigo y él tenía encendida la radio todos los sábados y tocaba excelente música. Pero yo le pregunté qué día era y yo ya empecé a escuchar todos los días. Y en la mañana empecé a escuchar el programa de María Galindo. La verdad de que ese programa me cambió la vida. Con ese programa yo aprendí a reflexionar más sobre lo que estaba haciendo y cambió totalmente el destino de mi vida. Continué escuchando la radio porque me daba mucho, me daba alas para volar y participé de los encuentros que se anunciaban en la radio. Fue así como formé parte de Mujeres Creando. Ahora soy integrante y me abrieron la puerta y tengo la oficina. Y ahora es que me siento realizada porque me da libertad para tomar mis decisiones. Un momento trabajo y un momento estar con lo que a mí me gusta en la radio. La radio significa, es algo muy importante en mi vida. La verdad que yo puedo decir que me cambió el destino. Y por eso es que quiero felicitar y que sean muchos, muchos, muchos años más. Gracias. Hago la fe contra el suelo, desahoga su rabia y su miedo. Intenta comprender por qué sufrir le toca a él. Despierta llorando en medio de su noche oscura y en su soledad se encuentra sentado al borde del abismo y el dolor lo empuja sin piedad. La fuerza, el impulso, las ganas de abrir la caja de Pandora. Una caja en la que habían insultos, violencia, patadas, puñetazos, burlas, sobrenombres, maltrato, maltrato y maltrato. Una caja en la que se habían escondido recuerdos dolorosos, alegres, recuerdos que quería que desaparezcan, pero ahí estaban. Entre todo lo que encontré, entre todo lo que salió de esa caja de Pandora, salieron chismes, rumores, risas, hipocresía, transparencia, respeto y respeto, y seguían saliendo más cosas. Finalmente salió la constatación, salió la evidencia de que así era, que siempre había sido así, de que sí, las aulas tenían muros de silencio, muros de humillación, muros de dolor. Pero no solamente salió eso de la caja de Pandora, también salió violencia familiar, violencia machista. También salió mucha violencia de mamás hacia sus hijos, hacia sus hijas, violencia entre hermanos. Y solo salía violencia, violencia, maltrato, empolvado, sucio, desgarrador. A veces violencia teñida de sangre. También salía violencia con alas, ángeles que se iban, que partían. Uf, una caja de Pandora gigante, gigante, que no solo resonaba en mí, sino que está bien instalada en nuestra sociedad. Una caja de Pandora que finalmente se abrió, con la fuerza, con la energía, con el impulso de Radio Deseo. La radio que me dio el espacio para visibilizar, para develar todo lo que había dentro de esa caja de Pandora. La radio que me dio el impulso para constatar también que no solo había eso, que no solamente había dolor, que también había esperanza, que también había valor, que también habían risas, que también había respeto, también había resiliencia, una palabra mágica, una forma mágica de rehacer a una persona que había sido totalmente golpeada en su infancia, en su adolescencia. La radio me dio el impulso de descubrir que es posible ser resiliente, no importa la edad. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, pude ser yo. Me permitió rearmarme, me permitió redescubrirme, me permitió reinventarme. Eso me permitió la Deseo. Se abrieron las puertas de manera mágica para ceder un espacio a algo que no lo tenía claro y que se fue aclarando en el transcurso de 10 años. 10 años que fueron entre tormentas y días maravillosos. 10 años en los que venía entre el llanto, el dolor, la esperanza, la risa y el renacer. 10 años en los que aprendí lo que es el respeto verdadero, lo que es el amor sincero, lo que es la entrega total. No en una forma de sumisión, de abnegación, sino la entrega total a una causa que siempre consideré justa, que siempre creí en ella, la capacidad de rearmarnos, de reinventarnos, de ser resilientes, de amar la vida, de fluir con la vida, de respetar tus raíces, de extender tus alas, de mirarte cada día al espejo y decir, soy lo máximo, tengo el mundo en mis manos, soy capaz de respetarme y respetar al otro, a la otra. Empezar a agradecer a quienes abrieron las puertas de este espacio sería muy largo, pero voy a tratar de ser corto. A María y a Sergio, por supuesto, y a todas las personas que hacen a la radio. A Idoya, a Mati, al Dani Quino, al Juanqui, a todas las personas, a la Mayrita, a la Jo. Son tantas personas que te alientan, que te dicen buen día, que te esperan con un café, que te ríes, que te ven llorar, que te ven plumear, que te ven reír, que te aguantan todo. 10 años en los que he crecido más que en los anteriores 30 o 40. 10 años en los que me siento totalmente a gusto, agradecida a la vida, porque era lo que esperaba que llegue a mi vida, para darme cuenta de lo que realmente estaba viviendo como persona. Y así, ese fue el impulso, ese fue el empujón que necesitaba para abrir mi caja de Pandora, donde también había tenido sueños, había tenido muchísimos sueños, y uno de esos sueños, gigantes, casi inalcanzables, se hizo realidad gracias también a la Deseo. Gracias a que muchas personas creyeron en un proyecto y en un sueño que yo pensé que era inalcanzable. Por fin se creó un colegio para resguardar la seguridad de tantos niños, niñas y adolescentes que estaban siendo víctimas de violencia en el colegio. Pude hacer realidad mi sueño gracias a la Deseo también, gracias al empuje, a la promoción que me permitió la radio, a la propaganda indirecta que hacía de mi colegio en la radio. Fue una maravilla. Y finalmente te cuento que Pandora nunca volvió a ser la misma. Aquí me tiene. Gracias, Deseo. Gracias, gracias, gracias. Ya puede reír, hablar sin temblar, se siente arropado por persona que por siempre le querrá. Ahora piensa que es mejor haber hablado que vivir para llorar. Buenos días, me llamo Víctor y soy un fiel seguidor de la Radio Deseo. Me encanta su programación, tan diferente de lo usual, y la música, que no solo es complemento, sino protagonista activa de la radio. Cuando llegó la Radio Deseo a mi casa, hace 8 años aproximadamente, mi madre recuerda que estaba buscando algo que escuchar al mediodía, y se topó con el programa La Vuelta al Mundo en 60 Minutos, de Idoya Romano. Le gustó mucho el programa y el estilo que posee la presentadora. Desde aquella vez empezó a seguirla y también le gustó la actitud de María Galindo en el programa que poseía en aquel entonces, creo que era La Barricada. Cuando llegó la Radio Deseo a mi vida, yo aún no prestaba atención a dicho programa debido a que escuchaba en aquel entonces otras cosas y las clases me mantenían ocupado. Un sábado por la tarde, de pura casualidad, sintonicé un programa en la que el conductor analizaba una canción que creí que solo interpretaban The Animals,

Al influjo de la situación general, vi la necesidad de iniciar una búsqueda para entender este país, cómo se había construido, por qué éramos como éramos y qué futuro nos quedaba por esperar. Esa búsqueda, que consistió mayormente en leer mucho acerca de política, historia, sociología y otros temas, me llevó a una desestructuración, al menos teórica, de todo lo que había aprendido hasta ese momento, incluso en relación al lugar que ocupo en la sociedad, es decir, los roles de hombre, padre, pareja, profesional y clase mediero. Aún sigo tratando de romper esos roles. Recuerdo bien que fue mi pareja, Tatiana Camacho, quien empezó a escuchar en casa y escucha hasta hoy Radio Deseo. Ella empezaba entonces su carrera universitaria y fue una época muy linda porque en interminables charlas analizábamos todo lo que pasaba a nuestro alrededor, a la luz de nuestras lecturas, de los programas tan interesantes que escuchábamos en la Deseo y de nuestras propias experiencias personales. De esa forma, Radio Deseo fue y es una compañía permanente en esa búsqueda porque los contenidos de muchos de sus programas son un afán muy bien conducido de entender esta sociedad desde una visión profundamente crítica proyectada desde el feminismo. Luego, para el año 2012, convocado por un proyecto de los ateos de Bolivia, que también tuvieron un programa en esta radio, visité la Virgen de los Deseos un par de veces y me interesé por asistir a algunos debates que organizaron las mujeres creando. Y recuerdo que tiempo después, por ser metiche y llamar a la radio para opinar sobre ciertos temas, la María me invitó a dos barricadas en las cuales tuvimos charlas bien jodidas, como son todas las barricadas, pero en las cuales María también se enteró de que soy abogado especialista en tributación. Por esa razón, en el mes de julio del año pasado, María me invitó nuevamente a su programa, pero esta vez para explicar los alcances de una nueva ley que había acabado de promulgarse en materia tributaria, debido a que ya se vislumbraba la instalación de una lógica de abuso de poder por parte de impuestos nacionales, especialmente en contra de pequeños contribuyentes. Recordemos que hacía poco tiempo incluso la Virgen de los Deseos había sufrido una clausura. En el mismo programa recibimos algunas llamadas telefónicas para despejar algunas dudas y me sorprendió el desafío que me lanzó allí mismo, la María, para hacer un programa de radio en relación a este tema, es decir, a la tributación. Yo acepté el desafío al vuelo, en el programa mismo, sin pensarlo demasiado, y hasta definimos al aire el día y el horario del programa. Fue algo muy divertido. De esa forma, el Diván del Contribuyente se emitió por primera vez el viernes 29 de julio del 2016, y mientras la radio cumple 10 años, mi programa está cumpliendo un añito. Antes, yo nunca había hecho radio. El Diván es el primer y único programa que yo sepa que existe en relación al tema de la tributación. La originalidad, por tanto, no deja de caracterizar a la Radio Deseo. He intentado en el curso de este año traducir muchos temas relacionados a la tributación para que las y los oyentes puedan entender de qué se trata este tema tan complejo. Y el formato del programa es recibir llamadas y atender consultas desarrollando varios temas desde una visión crítica, porque la única forma de aprender y comprender cualquier tema complejo es precisamente esa. La cantidad de gente que me ha llamado durante este año solo es superada por la cantidad de gente que me ha buscado fuera del programa para consultarme de forma más personal sus problemas con impuestos nacionales. No pude ayudar a todos, pero estoy ayudando a muchos y esto me ha dado una nueva perspectiva de mi profesión que aún estoy explorando. La Radio Deseo y Mujeres Creando me honran pues con darme ese espacio tan valioso para poner mis conocimientos al servicio de quienes, no teniendo las más de las veces los recursos suficientes para pagar a un especialista en este tema, tienen problemas generalmente graves con un sistema tributario, el boliviano, que ha sido calificado como el más complejo comparado con los sistemas tributarios de al menos 280 países. Y el espacio tan especial y familiar de la radio, además, me permite desarrollar una relación muy horizontal con todas las personas que me buscan, quienes saben que no estoy pensando en mis honorarios al momento de atender sus consultas, lo que para mí resulta más que interesante, porque he podido tener la posibilidad de no solo entender el problema mismo relacionado con los impuestos, sino los problemas económicos, familiares y hasta de salud que puede generar el hecho de que un fiscalizador de impuestos nacionales vaya a tocar la puerta de la gente para dejar una notificación de cobro que más de las veces que ustedes se pueden imaginar suele estar al margen de la ley. Bien, eso es mi historia con Radio Deseo, pero quiero decir algunas cosas adicionales y quiero decirlo porque Radio Deseo significa mucho para mí. Lo que ocurre en Radio Deseo solo puede ocurrir en Radio Deseo. No sé cómo se sostiene este maravilloso proyecto, pero lo cierto es que tiene la grilla de programas más original de todas las radios de Bolivia. Quiero apelar a las ideas de Noam Chomsky para explicar esto. Este autor sostiene en su libro Ilusiones Necesarias que, y cito, la misma estructura de los medios de comunicación está diseñada para inducir a la conformidad con respecto a la doctrina establecida. Resulta imposible, durante un lapso de 3 minutos, entre anuncios o en 700 palabras, presentar pensamientos poco familiares o conclusiones sorprendentes con los argumentos y la evidencia necesarios para dotarlos de cierta credibilidad. La regurgitación de beaterías bien aceptadas no se enfrenta con este problema. Chomsky también señala que, en tales condiciones, los medios de comunicación funcionan como un medio de formación y reforzamiento de un consenso de élite, en el cual la disidencia puede comportar costos personales muy altos, siendo que la participación ciudadana y horizontal en tal lógica comunicacional sería calificada, paradójicamente, como un atentado a la, entre comillas, libertad de prensa, que en realidad tiene un límite de flujo, un límite al flujo de ideas a favor de mantener el sentido común que requieren los grupos de élite. No podría ser más apropiado lo que he leído, es decir, la opinión de Noam Chomsky, para describir la situación de los medios de comunicación en Bolivia en su relación con el poder gubernamental, que es el que representa la élite en estos momentos en Bolivia, el cual está cimentado en una lógica de élite clientelar que ha venido descomponiendo de forma paulatina las libertades civiles en nuestro país. Mi experiencia es que a Radio Deseo nadie viene a perder nada y tampoco a ganar algo material, sino a reventar esos límites impuestos al libre flujo de ideas porque nos da la gana de hacerlo y porque podemos hacerlo, y eso se llama libertad. Por eso Radio Deseo es única. Muchas gracias y muchas felicidades a la poderosa Radio Deseo, y que sean 100 años más. No suben la renta, no suben la luz, no suben las tortillas, no suben la gasolina, subieron la mota, también el alcohol, y el gobierno va a ser el ganón, y es que nuestros impuestos están ganando. Mi nombre es Claudia Teresa. Feliz 10 años Radio Deseo. Hace 10 años estaba en el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UMSA. Evo Morales estaba en su primer mandato y contaba con un enorme apoyo y aceptación. Varios cambios surgieron en esa época en Bolivia y en el mundo. En mi caso, fueron los primeros años que tuve un celular y una computadora portátil, pero el Internet se posicionaba cada vez más como el medio masivo de comunicación más importante. Hubo algo que no cambié. Este fue el hábito de escuchar la radio. Una de las razones fundamentales para continuar con este hábito fue la aparición de Radio Deseo. Radio Deseo no solamente era la única radio que permitía escuchar buena música de forma continua, sin correr el riesgo a que cambie a reggaetón en pocos minutos, también porque transmitía contenido de fondo. Más allá de los noticieros que se centraban en transmitir información coyuntural, Radio Deseo proponía algo diferente. Trataba de temáticas coyunturales y no coyunturales, de forma indicativa y descriptiva, pero además forma crítica e interpeladora, donde los debates eran más atrayentes que la escandalosa noticia del día. Al escuchar Radio Deseo, muchas veces tuve replanteamientos en los ámbitos éticos, políticos y sexual. Muchas veces tuve la impresión de que era parte del programa, de que era yo la entrevistada o la que entrevistaba. Tuve muchas veces la sensación de alegría, tristeza, ilusión, desesperanza, rabia, dependiendo del programa. Alegría y tristeza en los programas de música y arte. Ilusión, desesperanza y rabia en los programas políticos, pero todo tenía un poco de todo, un poco de complicidad, un poco de apoyo silencioso y mucha compañía. Esta compañía que me sigue hasta ahora, hasta Europa, donde empecé a vivir hace 3 años por mis estudios de doctorado. Estos últimos años mi soledad se ve acompañada de la única e incomparable Radio Deseo, mi fiel amiga, en mis peores momentos, mi fiel cómplice y mi perfecta compañera. No tengo nada más que decir, más que agradecer por estos 10 años de lucha, esfuerzo y amor. Claudia Canedo. Esa es la voz de las oyentes. Volvemos ahora a los y las productoras. En estos 10 años de vida, quiero hacerme parte también de la celebración de Radio Deseo, una radio diferente a las demás. Me hago parte de esta celebración porque esta me abrió las puertas, no solo a mí, sino a muchas compañeras y compañeros, para decir lo que pensamos y sentimos. El 2007 llegué a los estudios de Radio Deseo, juntamente con mis compañeras, para hacer un programa de radio desde las trabajadoras del hogar, para el conjunto de la sociedad. Pero antes recibimos una capacitación en la escuela de radio, donde nos plantearon que nosotros seamos la protagonista en todos los sentidos, desde el manejo de técnico hasta la producción de nuestro programa. Soy trabajadora del hogar, con orgullo y dignidad. No era la boca para afuera. Mi sector se llamaba Amtasipjañán, que significaba nos recordaremos. Era un sector de recetas ancestrales, que iba con una entrevista. Para mí al principio fue un poco difícil manejar los equipos, estar frente al micrófono, investigar, analizar. Pero con el pasar del tiempo aprendí a dominar los equipos y perder el miedo. Fue una experiencia muy valiosa para mí, que jamás olvidaré. No solo fue hacer radio, sino fue una escuela de vida. Actualmente, continúo con un sector de recetas ancestrales en el programa de la María, en La Loca Mañana. Es por eso que quiero compartir una receta. El plato estrella de la Virgen de los Deseos, el delicioso ají de fideo. Escuchemos los ingredientes. Para esta receta necesitamos una libra de fideo macarrón, 5 papas, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 1/4 kilo de pulpa de res picado, 3 presas de pollo partido en 2, 6 vainas de ají rojo molido, media taza de arveja pelado, 3 huevos, sal, pimienta al gusto. Preparación: sofreír la cebolla y el ajo, finamente picado, hasta que esté transparente la cebolla. Luego añadir la carne picada y el pollo muy bien lavado. Esperar 10 minutos y añadir el ají molido, los condimentos y esperar su cocción por 15 minutos. Luego añadir el agua hervida, las papas partidas en 4 y el fideo retostado, la sal y el orégano. Rectificar el sazón y esperar su cocción final. Una vez que ya esté cocido, servir en platos hondos, adornado con perejil y huevos duros. No olviden, queridas y queridos oyentes, que ponerles siempre y en cada paso aditamentos esenciales, como en todo lo que hace bien, mucha creatividad, mucha convicción, mucho compromiso y mucho cariño. Esos ingredientes le han puesto todos estos años a Radio Deseo, a María Galindo, Sergio Calero y cada uno de los y las productoras de Radio Deseo, para que hoy sea lo que es Radio Deseo, la más original. ¡Felicidades, Radio Deseo! Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, volvemos ahora a los y las productoras. Qué agradable encontrarnos a esta hora, en este espacio y este día. Maravillosa conjunción para expresar esta linda conexión, nacida al calor de deseos encendidos por la libertad, en este caminar de 10 años juntos. ¿Cómo no contar la historia de mi primer encuentro con Radio Deseo? Todo surgió con la mágica propuesta vestida de invitación. Y si te animas a volver con plenilunio, el corazón se me puso inquieto, brincaba de alegría. De alguna forma el deseo de volver a conectarnos con la luna se cumplía. Y dije que sí. Entonces surgió el anuncio del reencuentro. Porque la luna piensa que ya es tiempo de quebrar tanto silencio. Porque el sol decide sellar su complicidad con un abrazo, tenemos buenos motivos para arroparnos con ternuras y canciones. Muy pronto, plenilunio, plenilunio. Por Deseo, 103.3 FM. Justamente aquí estaré esperándote. Y concretamos la fecha. Hola, te habla Nila Ruiz. Hace tiempo que te voy debiendo el retorno. Y ya que la luna nos dijo que sí a la propuesta de despertar juntos, dices que ya es hora de regresar a casa y yo acepto volver. Será a partir de este lunes 3 de septiembre a las 8 de la noche cuando comencemos otra vez Plenilunio. Por Deseo 103.3 FM. Lo recordamos juntos. Está bien. Nos encontramos este lunes 3 de septiembre a las 20 horas en Deseo 103.3 FM con Plenilunio. Hasta entonces. Seguramente este deseo inquieto quería más. Por eso decidió colocarse entre el sol y la luna para permitir sensaciones de placer sin culpa ni pecado original. Al poquito tiempo, nuevamente la mágica propuesta vestida de invitación. Y si también piensas en las mañanas, y vaya que lo pensé, qué bonito va a ser que entre sueños y ensueños, sol y luna, luna y sol, se encuentren y potencien esta complicidad. Y otra vez dije que sí. Porque los deseos no se cansan de surgir, la luna desea ser abrazada por el sol. Por eso también nos encontramos todos los días a las 8 de la mañana en Novilunio, Novilunio, por Deseo 103.3 FM. De nuevo las sensaciones a flor de piel. ¿Cómo explicarlas? Bueno, intento enlazar palabras. Cada uno, cada una, construye su casa como quiere. La pone sobre el aire. La siembra en la cintura de la luna y la decora a su medida. Comparto contigo estas palabras que hace mucho tiempo atrás las descubrí, casi por casualidad, en una escritura de Inés Narváez. Entonces me pongo a pensar en la casita que sigo construyendo con la complicidad de tu sintonía y al amparo de la luna, que es nuestra mayor inspiración. Todo comenzó cuando un felino convertido en ser humano me animó a escuchar Puerto Pollensa. Me animé, giré la cabeza y desde entonces voy llenando el alma con canciones que me subyugan. Así comenzó mi eterna búsqueda de cantantes que cuando cantan ayudan a sentirse mejor. Y de canciones dotadas solo de alma que derriten, estremecen, invitan a soñar. Por eso me encanta refugiarme en ellas a cualquier hora del día, pero con especial emoción al comenzar la noche, porque aparece la fisonomía de la luna, que es el hilo invisible para unirme a vos. Con tu compañía construyo a la exacta medida este refugio que me permite ensayar mil piruetas para liberar las emociones. Entonces juego a unir canciones con palabras. Me tomo en serio el juego y me animo a abrir el corazón para imaginarte del otro lado y siempre descubro que eso me hace mucho bien. Entonces sigo con las palabras y las canciones, porque mis sensaciones saben que siempre vale la pena soñar, y mejor si es junto a vos. Celebro que hayas decidido dejar tus huellas en este camino y aceptar rendirte al deseo por el puro placer de romper con el fin, porque en ese deseo podemos acurrucarnos en los brazos de la luna y desde allí nos animamos a abrazar al sol. Ya ves, sigo construyendo esta casita con la complicidad de tu compañía y eso me encanta. Me reafirmo en tu deseo para continuar asumiendo horarios y hacerle frente a la monotonía con un plenilunio que acuna tus sueños y son los que me cautivan. Y con un novilunio que permite que las partes se unan para que surja el perfecto complemento. La historia comenzó con ella y continúa con ella. Y así transcurrió ya una década en la que todas las noches la luna se coloca su mejor vestido, le hace un guiño al sol y da paso a nuestro plenilunio. Pero además, todas las mañanas el sol se anima a abrazar a la luna y surge novilunio. Y entre uno y otro seguimos encendiendo la libertad. Maravillosa posibilidad que nos da Radio Deseo. ¿Me podrás dejar no escucharle más? ¿Podrás no sintonizar ya mi frecuencia? Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia. Y soy el aire hecho canción. Puedo entrar en tu habitación y hasta viajar con vos si no te vas muy lejos. Y con la luna y con el sol, en la alegría y el dolor, me encontrarás. Podrás dejar no escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia, pero yo estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia. Y soy el aire hecho canción. Puedo entrar en tu habitación y hasta viajar con vos si no te vas muy lejos. Y con la luna y con el sol, en la alegría y el dolor, me encontrarás. Un gran abrazo para dentro y para afuera, cada uno, cada una, arropándose con su propio deseo. ¡Feliz cumple, Radio Deseo! Seguimos conectándonos desde el dial al centro de tu corazón. Bueno, después de estos 10 años de Radio Deseo, Yo no sé muy bien sintetizar qué significa Radio Deseo para mí, pero es un órgano vital, es un pulmón, es un riñón, es un corazón, es una lengua, son mis manos, son mis pies. Yo disfruto mucho haciendo Radio Deseo, disfruto de la idea de que exista Radio Deseo. Nunca pensé la dimensión que iba a tener, nunca, nunca, nunca me imaginé la importancia que podía llegar a tener Radio Deseo en mi vida. La escucho todo el día y la emoción más fuerte que me produce Radio Deseo es cuando logramos, a través de la radio, por las ondas de la radio, porque hay un público que está del otro lado, cuando logramos concretar actos de justicia, como por ejemplo la auditoría del caso del feminicidio de Isabel Pilco. Eso lo hemos concretado gracias a que existe Radio Deseo. De otra manera, hubiera sido imposible presionar y llevar el tema hasta una auditoría de parte del Parlamento. Entonces, me gusta mucho esta radio como productora de justicia. La idea de la lista de padres irresponsables, que hoy hay mujeres que mandan y piden desde Tarija, por ejemplo, ¿no? Yo le decía a la compañera tarijeña, pero ¿qué importancia puede tener sacar la lista de padres irresponsables de un padre irresponsable en Tarija, en La Paz? No, es que es la única que hay. Creo que es una respuesta muy linda, muy interesante, también a esto que es producir justicia. La cantidad de denuncias, la cantidad de cosas pequeñas, que pueden ser pequeñas para nosotras, pequeñas para ti, que hemos solucionado a través de Radio Deseo, deudas con bancos, casos de violencia machista, casos de abuso de poder, restauración de derechos. Es una lista infinitamente larga que se ha logrado a través de Radio Deseo. Creo que en esa búsqueda de hacer de Radio Deseo una máquina que produzca justicia, hemos logrado también un estilo de radio, por lo menos de mi parte, un estilo de radio que rompa las formas cordiales y pase a formas de interpelación, donde el sentimiento de rabia, donde el sentimiento de indignación, donde la angustia del reclamo o la fuerza del reclamo tenga un lugar. Y eso también creo que es algo muy lindo. Las barricadas le gustan a la gente y les gustan a los barricaderos, digamos, o las barricaderas. Y creo que es otro logro interesante para mí de estos 10 años, ¿no? Haber introducido otro formato de entrevista que no sea la de todos los días. ¿Qué más puedo decirles? Les cuento que Radio Deseo la estamos haciendo y la estamos llevando adelante en un lugar que era la pulpería de Mujeres Creando. Mujeres Creando tenía en los años 2004, cuando había una crisis económica muy grande en el país, dos servicios, un servicio de pulpería y un servicio de farmacia popular. La farmacia popular funcionaba a partir de la iniciativa de una compañera, Esdenka Huaranca, que conseguía medicamentos gratis de una cantidad importante de médicos, y luego ella se encargaba de clasificarlos y se encargaba de suministrarlos a toda la gente que los necesitara. Y aparte teníamos una pulpería donde vendíamos al precio de costo leche, fideo, cocoa. Y bueno, esto era la pulpería y la farmacia popular. Fue el único lugar donde pudimos instalar la radio. Y murieron, o sea, la radio está sobre los cimientos de la pulpería y la farmacia popular. Murieron la pulpería y la farmacia popular porque no había dónde ponerlas. Y para mí eso es un poco fascinante, ¿no? Porque hemos sustituido una forma de servicio muy, muy concreta por otra forma de servicio también que puede ser muy concreta, como es la radio. Me parece que hay un juego mágico ahí. Aparte que yo tengo que confesar que yo estaba totalmente harta de la pulpería y la farmacia. Me parecía que estaban muy desordenadas, me parecía que Bolivia estaba yendo a otro proceso y en eso no me equivoqué. Y que la farmacia y la pulpería iban lentamente a dejar de ser necesarias. Me alegro también por eso. ¿Qué más les puedo decir? Aunque no crean, yo empecé a hacer radio con mucho miedo, con mucha inseguridad. Y la radio no es algo a lo que he llegado lista, sino que he llegado a hacer radio aprendiendo a hacerla. Porque no nos ha quedado de otra. Y por eso también me fascina tanto la idea de la palabra en primera persona, que yo creo que es lo que articula mejor y representa mejor a Radio Deseo. Por eso es que me alegran tanto cuando salen a la luz programas de voces de personas que están sumergidas y silenciadas y que de pronto toman la voz. Y me encanta escuchar el proceso que viven. A veces un proceso corto, menos corto, muy largo, donde primero empiezan titubeando y el público les sigue, pero luego van puliendo su voz, puliendo su discurso, van afinando sus palabras y van saliendo cosas muy hermosas. Entonces yo creo que Radio Deseo le está regalando a la sociedad también muchas voces en ese sentido a lo largo de estos 10 años. No quiero hacer un recuento, pero por supuesto que mi programa preferido ha sido Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad. En eso que se llama ganar una voz, tener una voz, instalar una voz. Pero vamos a seguir haciéndolo con todos y todas quienes se les ocurra. Vamos a seguir haciéndolo. Otra voz que me fascina mucho en Radio Deseo es la voz de Norma Merlo, por su magia, por su contundencia, porque Norma nos enseña a manejar la voz. En realidad ella no logra enseñarnos a manejar la voz porque no logramos hacerlo. Y ella tampoco se explica cómo puede sacar Norma la voz que saca. Pero es una voz maravillosa. Tener a Norma como parte de las voces mágicas de Radio Deseo ha sido algo muy lindo también para mí, muy importante. El tonito que usa, el desparpajo que tiene, el arte de una de las teatreras con muchas tablas en Bolivia, con personajes demasiado contundentes en sus espaldas que le salen a través de la voz. Y esto me permite pensar en lo que es la voz, ¿no? La voz es lo más desnudo que tenemos los seres humanos. La voz no engaña tan fácilmente, porque la voz va acompañada de un tono, va acompañada de una cantinela también, va acompañada de tantas cosas que depende con qué voz me hablas para que yo te escuche. Y creo que ahí también Radio Deseo nos ha dado mucho. En estos 10 años de cumpleaños, cargar Radio Deseo no es liviano, es un peso pesado, pero que bien merece la pena, que bien merece la alegría, que bien merece el esfuerzo. Y yo me asombro muchísimo de la importancia de la palabra, me asombro muchísimo de la importancia de lanzar una denuncia. Nomás este año le hemos cobrado más de 25.000 bolivianos al ministro Eugenio Rojas, gracias a la radio también. 2 años no pagaba la asistencia familiar, bastó lanzar el testimonio por la radio para que el ministro se ponga a danzar y termine pagando la asistencia familiar. Radio Deseo. Hay muchos años más por delante. Yo quiero invitar a mis compañeras de Mujeres Creando a que se lo piensen en asumir la responsabilidad de Radio Deseo. A mí me gustaría muchísimo dejar en manos de otra persona la responsabilidad de la radio. No mi voz en la radio, pero sí la responsabilidad de la radio. Piénsenselo, compañeras. No es algo del otro mundo, no es algo tan difícil. Todo se puede aprender y yo quiero brindar con un buen vino porque creo que este esfuerzo gigante de haber hecho Radio Deseo, sin duda ninguna, vale la pena. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas, pero muchas gracias. A la Radio Deseo por sus 10 años de vida. Empecé a escuchar yo desde un principio, admiro la valentía de María Galindo, la música que tienen a partir de las 21 horas de lunes a viernes es súper, súper genial y quiero que sean muchos años más en la radio, que no pierdan ese ímpetu que tienen para decir la verdad, para luchar por la justicia. Un abrazo muy fuerte desde Cochabamba. Mi nombre es Ernesto Rivamontano. Gracias. Estamos celebrando 10 años de Radio Deseo. Volvemos ahora a los y las productoras. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Radio Deseo, feliz cumpleaños en su 10º aniversario, y es curioso y grato compartir que nosotros estamos justo por estas fechas, finales de julio, primera semana de agosto, cumpliendo nuestro primer añito en su casa. Hablo de La Mirada Incendiaria con mis compañeros Mari Carmen Molina y Sebastián Morales, gente con la que hago muchas cosas, del festival y demás. Bueno, Radio Deseo afectó mi vida en un sentido particular. Hace, no sé, más de 6 años atrás, me acuerdo haciendo un estudio, nos encontramos con una evidencia súper rica que era dónde denuncias y dónde denuncias la violencia. En los medios de comunicación, preguntabas. ¿En cuál? En la radio. Algunos sí se animan a decir, no, yo sé que se puede hacer eso en Radio Deseo. Pero lo rico es que ha logrado generar esa primera intuición negativa, en el sentido que las instituciones no funcionan, eso lo sabemos todos, pero que también hay otros espacios autogestionados que parten de darle la voz a la gente, que son útiles y pertinentes. En este caso, tiene una agenda más clara, ¿no? Que es la denuncia respecto a la violencia machista. Y ese es un segundo momento donde Radio Deseo sí me ayuda. Cuando nos dieron una capacitación que ni se deben acordar, hace muchos años, que ahí conocí a Julieta, que era sobre violencia machista, y tenían 50 indicadores del fenómeno. Algo que creo que me ayudó mucho y me ayuda también como tío para intentar coadyuvar en la emancipación de mis pequeñas sobrinas y también de mis compañeras, ¿no? Eventuales. Y bueno, espero que este sea solo el principio de nuestra fructífera y divertida relación entre Radio Deseo, sus controles y sus ondas, para poder trabajar y hablar de cine, cinematografía, que eso ha sido igual muy grata la invitación que recibimos de la colectividad de Mujeres Creando, y de la radio en particular, para poder compartir esa inquietud sobre la imagen. Pero no solo una inquietud, más bien el intentar interpelar desde la radio a un dispositivo que es fílmico, cinematográfico. En apariencia no corresponde, correspondería, pero sí es posible en la dinámica que sí tiene esta radio, que es hablar en primera persona y fomentar el diálogo, no hablar de otros, no representar a nadie, sino hablar desde uno. Y eso vamos a seguir haciendo. Y nuestros próximos invitados es la gente ya involucrada con la comunidad del entorno inmediato de Radio Deseo. Bueno, sin más, felicidades, besos y abrazos, y que ojalá nos sigamos encontrando en esta frecuencia. Volvemos ahora a los y las productoras. La inaudita. Hola, soy Adriana Aramayo de La Inaudita, y en este mes que nuestra querida radio está de cumpleaños, quiero soplar 10 velitas por los 10 años de vida de la radio y felicitar a la María, la directora de la radio, al Sergio Calero, el director de programación, al Rufo Durán y al Juan Carlos, los operadores de la radio, y a todas las compañeras y compañeros que sostienen esta utopía radial y comunicacional con su trabajo. Muchísimas felicidades. La Inaudita. Para mí, la Radio Deseo es un espacio de libertad, de resistencia, de lucha. Un espacio fértil desde donde es posible compartir ideas, reflexiones y, claro, música. Me siento yo aquí muy a gusto, a mis anchas. y feliz de formar parte de este proyecto. Y es por eso que mi trabajo en la radio se ha convertido en una actividad muy importante para mí. Yo no soy radialista o comunicadora, no vengo de ahí. Yo prefiero llamarme en todo caso impertinente radial, porque vengo de otros lados. Vengo de la música, de la creación musical, vengo del feminismo, vengo de una inconformidad que me producen los medios de comunicación, un hambre, un vacío, y he venido a saciar esa hambre. Y es así. Si mueres por una torta y no hay dónde conseguirla, te la haces, ¿no? Y lo de impertinente es por eso, porque estoy como demetida, digamos. Soy una compositora feminista que hace radio porque un día se le ocurrió. Y eso es muy largo. Impertinente radial lo resume. Además, porque estoy como fuera de formato. En los programas de música solo se suele hablar de música. Y yo no me quiero quedar en la burbuja del arte. El arte conecta con otras cosas, así que hablemos de esas otras cosas también, ¿no? Todo arte está inmerso en un contexto sociopolítico cultural. Todo arte es político porque todo hacedor, hacedora de arte, también tiene una orientación política, aunque lo niegue o no lo sepa. Y de eso me gusta hablar. Y para los puristas del arte, para los de las burbujas, eso es pues una impertinencia. Además, igual las músicas que pongo resultan impertinentes e inauditas. Me pregunto, ¿cuánta gente al pasar el dial a la hora en la que suena mi programa habrá dicho, ¿qué diablos es esto? De repente, sábado a las 3 de la tarde, me imagino a alguien que quiere escuchar música mientras almuerza con la familia y sintoniza la deseo y ¡zas! Se topa con la secuencia para voz femenina de Luciano Berio y yo soy la impertinente que le estropeó el almuerzo. Y bueno, esa impertinencia solo es posible aquí en la Radio Deseo. Y bueno, ¿qué tal si escuchamos justamente esa piecita? El compositor es Luciano Berio, nació en Italia en 1925 y falleció en 2003. Se trata de una pieza para voz sola y que fue compuesta específicamente para que la cante Katy Berberian, una cantante capísima de origen armenio que además podía cantar en estilos muy diversos. Bueno, escuchemos. Ha ha ha! Before the Lord. La Inaudita. Eso fue secuencia 3 para voz femenina del italiano Luciano Berio. Y bueno, les cuento que La Inaudita surgió por la afinidad política y la amistad que yo tengo con Mujeres Creando. Fue por eso que un día me animé a plantearle la idea a la María. Su respuesta me sorprendió y no me sorprendió. No me sorprendió porque lo que yo propongo en el programa es a partir de una mirada feminista, cosa que compartimos con la María y con las Mujeres Creando, por supuesto. Y sí me sorprendió porque, a pesar de no ser música ella y de decir que no ubica de música, recontra ubicó la propuesta, mucho más de lo que ubicaría mucha gente de mi mismo oficio. Y me parece importante hoy subrayar que La Inaudita existe, porque existe Radio Deseo. Y es que la idea surgió a partir de la existencia de un espacio afín para un programa de esas características y con esa direccionalidad. ¿Y por qué no otra radio? Porque yo no estoy dispuesta a someterme a caprichos mercantiles, ni a servir a los intereses de los poderosos, ni a rendir cuentas al patriarcado. No es mi intención la de prestar un servicio informativo, ingenuo e inofensivo. Intento remover los vetustos cimientos musicales desde una lectura política que no juega en la cancha ni del oficialismo ni de la oposición. Y la Radio Deseo es el espacio perfecto, porque además la programación musical que plantea la radio busca combatir ese dejarse llevar por la corriente, esa ingenuidad, flojera, pasividad y mediocridad presentes en la mayoría de los medios de comunicación al momento de decidir, por ejemplo, qué músicas poner. Y qué músicas poner no es algo que deba tomarse a la ligera, porque los medios de comunicación, quieran o no, tienen una función pedagógica e informativa. Y manejar una radio es una gran responsabilidad para con la sociedad. Y aunque la música parezca un asunto inocuo, no es tan así, porque hay músicas que pueden llevar a la reflexión, a la lucha, a la resistencia, a cuestionamientos, a romper cabezas. Y hay otras que no y que pueden hacer todo lo contrario. Hay músicas que estancan, que promueven enfermedades sociales como el machismo o la homofobia. Hay músicas que en lugar de sacarte un signo de interrogación, te dejan en blanco. Pero no en blanco como en estado meditativo, zen, que es bastante productivo, ¿no? Sino en blanco de tranquilita y contenta en tu lugar para que no molestes. Y que así funcionan como dulcecitos para apaciguar a los niños. Y generalmente son esas las que se escuchan en todos lados, todo el tiempo. Esas músicas responden a estándares comerciales, porque solo son productos comerciales y son hechas para enriquecer las cuentas bancarias de sus productores, no para enriquecer interiormente a la gente que las escucha. Y no estoy diciendo que la música masiva es música negativa automáticamente. Digo que si su objetivo principal es generar dinero, es música que juega para un sistema opresivo al que le convienen las sociedades que no le cuestionan nada para seguir haciendo de las suyas. En cambio, hay otras músicas que son escuchadas por mucha gente porque se han ganado un público de manera genuina, cuyo objetivo principal no es el de ganar dinero. Así que no es lo mismo. Y bueno, les comparto algo que es una parte de un informe de 1974, escrito por un grupo de investigadores de estrategia en la Escuela Nacional de Guerra del Pentágono, citado por el musicólogo Roger Wallis y el investigador Christer Malm en su libro Sonidos Grandes para Gente Pequeña de 1992. Y esto es como justamente un ejemplo de cómo la música no es realmente tan inocua. Y dice, en este siempre más pequeño globo nuestro, todas las sociedades, todas las culturas, están comprometidas en una inevitable competencia por el predominio y la supervivencia. Quienes van a moldear el mundo del mañana son aquellos que son capaces de proyectar su imagen, a ejercer la influencia predominante y una influencia de largo alcance. Si deseamos que nuestros valores y nuestro estilo de vida sean triunfantes, estamos forzados a entrar en competencia con otras culturas y otros centros de poder. Para este fin, las compañías multinacionales ofrecen una fuerza considerable. Su creciente arsenal de negocios con sus bases extranjeras trabaja para nosotros 24 horas por día. Se trata de un hecho de ósmosis que no solo transmite e implanta métodos empresariales, técnicas bancarias y relaciones comerciales norteamericanas, sino también nuestros sistemas y conceptos judiciales, nuestra filosofía política, nuestro modo de comunicación, nuestras ideas de movilidad y un modo de contemplar la literatura y el arte apropiados para nuestra civilización. La Inaudita. La Inaudita es un programa que gira alrededor de la música de tradición escrita contemporánea, pero también se escuchan músicas de otros ámbitos musicales, como la que vamos a escuchar ahora. Se trata de una canción que tiene que ver justamente con eso que les decía hace rato. Tiene que ver con la resistencia de la Radio Deseo a que su programación musical sea comercial. La compositora es Liliana Felipe, nacida en Argentina en 1954. Hace muchos años que ella vive en México y bueno, porque este es un microprograma de homenaje, no me voy a extender mucho más. La canción titula No poner canción. Liliana Felipe en la voz. Escucha todo el día. Este es el tipo de canción que a todos gustaría. Audiosistemas en los bares y en los restaurantes. Oyendo caca viven todos nuestros fans. Nadie se escapa, ni en el consultorio, ni en el banco, y mucho menos en el súper o en el centro comercial. Las funerarias te zambuten estas cochinadas. Total ni muerto te permiten descansar. No traer calzón siempre es mejor que argumentar una razón, pero hay quien piensa que pensando lo mejor es irracional. No traer calzón. Y como no tenemos párpados en los oídos, no hay más remedio que escuchar los temas más jodidos. Le dicen música, pero es una intoxicación. A ver si quitan esta estúpida canción. No traer calzón siempre es mejor que argumentar una razón. Pero hay quien piensa que pensando lo mejor es irracional. No traer calzón. La sociedad de autores no protege a los autores, y los autores no protegen a la sorda sociedad. La sociedad no se protege de los anteriores. Por eso hay música de mierda funcional. Y si la ponen en la radio todo el santo día, lo más probable es que te acabe por gustar. No traer calzón, no tener razón, no poner canción. La Inaudita. Eso fue No poner canción de la argentino-mexicana Liliana Felipe. Y hay hartas cosas que me seducen de trabajar en la Radio Deseo. Por ejemplo, no tener que agachar la cabeza frente al Estado o a las transnacionales como Coca-Cola. No tener que aceptar macanas ni negociar para que no me fuercen a poner propaganda estatal o publicidad para las transnacionales como la Coca-Cola, justamente, que aunque obviamente no creo que le interesara mi programa, con la habilidad que el sistema tiene para cooptar cosas, realmente nunca se sabe. Me encanta que trabajando aquí en la radio no tengo que aguantarme actitudes machistas. Me encanta que este no es un lugar para la censura. No tengo que pasar por una revisión para ver si lo que digo o las músicas que pongo no hieren la sensibilidad del Estado, de la Iglesia, que es nomás pues su cómplice del Estado, o de financiadores conservadores, o de nadie. Además, la Radio Deseo no es un espacio en el que el interés por el dinero sea una prioridad, y eso es bien importante, porque no es un negocio. No es una ONG que depende del visto bueno y de la palmadita en la cabeza de algún burócrata que trabaja en alguna oficina en algún país de Europa y que no tiene idea de cómo vivimos aquí. Además, me encanta que en la radio, justamente porque en general quienes tenemos programas no somos comunicadoras o comunicadores, no estamos acá porque estábamos buscando trabajo, peguita y ¡ay, pucha, hay una vacante en la radio Deseo! No, no. De hecho, la radio se autogestiona y los programas también. No recibimos un sueldo, no tenemos que marcar tarjeta, lo que implica que gozamos de independencia laboral y cada quien puede conseguir auspiciadores si quiere. Así que, en realidad, estamos aquí por una necesidad que tenemos de decir cosas con nuestras propias vocecitas. Y hay mucha fuerza y compromiso en todas las compañeras y compañeros que ponen un poco de su vida en cada programa. La Inaudita. Y para terminar este micro programa homenaje a la Radio Deseo por sus 10 años de existencia, 10, pueden creer, 10 años estamos aquí. Y bueno, nuevamente felicidades a la radio, felicidades a todas y todos los que formamos, felicidades a mí también, parte de este equipo de Radio Deseo. Y voy a cerrar este micro programa compartiendo con ustedes una música local del ámbito de la música de tradición escrita. Y porque es importante para mí mostrar siempre en La Inaudita la creación local, así que acá va una pieza del compositor boliviano Nicolás Suárez, que es corta y perfecta para este microprograma. El título es Chica Aruma, que es una electroacústica compuesta en 1994. Y yo aquí me despido. Chao. Saram. Saram. Hutam. Hutam. Istitam. Ma'anuteja arumaj achistam. Ukaja wawanakamau hiwaspan. Chitis jaira jaqin sari jairan daniwam. Taikaparun uireja anun hilapawa. Iya. Iya. Chuta. Iya. Iya. Ru. Chuta. Ku. Iya. Chuta. Iya. Sa. Ha. Anyu. Anyu. Chuta. A. Chi. Ru. Anyu. Año. Chuta. Chi. Año. Año. Chuta. A. Año. Ru. Año. Ha. Puku. Han. Ihani. Puke. Una. Unte. Puk. Un puk, ist und puk, Ipiske. La inaudita. Una década encendiendo la libertad. Deseo. Mi historia con Radio Deseo tiene por lo menos 9 años. La primera vez que escuché la Radio Deseo fue por el año 2008 en la ciudad del Alto, cuando tenía que atender un negocio que tenía mi papá en la Juan Pablo II. Era algo así como enero y recién había acabado mi primer año de universidad y prácticamente tenía que ir obligada a atender ese negocio. Yo no era de escuchar mucho la radio, pero cuando llegaba y abría el negocio, como no había tele ni había con quién charlar, para distraerme a media mañana buscaba algo de música buena para escuchar. Buscaba música en esa radio polvorienta de mi papá. La prendo, pero solo me encuentro con una serie de radios chichas, partidos de fútbol, avisos clasificados y los chillidos de las radios evangélicas. Parecía que no había nada y me tenía que conformar con algún noticiero si es que había. Uno de esos días, pesco pues una voz de una mujer española, dando noticias de todo el mundo, pero pues con un estilillo bien particular y bien jocoso. Y con una musiquita de fondo que parecía más de un carnaval. Yo me decía, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿De dónde se habrán traído este programa? ¿Qué radio es, pues? Entonces, termina su programa y escucho una voz bien seductora y profunda que dice, en Radio Deseo somos diferentes, somos como tú. Ucha, y me quedo más intrigada todavía. Miro el aparato ese y me fijo bien de dónde estaba la rayita. Y digo, pucha, ojalá no, mi papá no me lo cambie. Casi la apago, pero mejor digo no, mejor me espero a escuchar qué frecuencia es. Así empecé a escuchar la Radio Deseo siempre que podía. Al principio por curiosidad y luego por mero gusto. Programa tras programa me volaba mucho la cabeza. Y me decía a ratos, ¿será de aquí esta radio? Debe ser de otro lado, no puede ser de aquí. Y luego la música que ponía, me terminaba de seducir todavía más. Pero sí, la Radio Deseo es de aquí, de muy aquí. Y cuando lo confirmé una mañana escuchando a la María en La Loca Mañana, me maravillé más todavía. Pues me decía, ¿qué gente estará haciendo esta cosa tan genial y yo aquí ni enterado? La Radio Deseo ha sido mi puerta de entrada a un universo que nunca imaginé pisar en mi vida. Gracias a ella he descubierto un feminismo que ya intuía que estaba en mí, pero que por fin ya podía darle un nombre y un objetivo. Gracias a la Radio Deseo también he mejorado kilométricamente mis gustos musicales y también mi cultura. Así resulta pues que Arjona es un machista que compone versos babosos y obvios y que piensa que todas las mujeres son rubias de minifalda que seducen taxistas por las noches. Sí, eso lo aprendí gracias a Radio Deseo. Yo nunca tuve parientes ni muchas amistades muy cultas que me ayudaran a abrir mis horizontes. Pero gracias a la radio Deseo, es que al menos hoy puedo ver este mundo menos gigante y más posible de comer y sobre todo de cambiar desde aquí, desde tu propia tierra. Gracias a la Radio Deseo es que he terminado perteneciendo a las mujeres creando desde hace más de 6 años, porque a través de ella escuchaba las convocatorias a los encuentros de mujeres y mientras la música de La Lila Down sonaba yo me decía, pucha, este encuentro no me lo puedo perder. Yo le debo mucho a las personas como María, como Sergio, como Idoya, como todas las chicas del movimiento, que tuvieron la fuerza, la creatividad y la iniciativa de mandarse semejante proyecto así, casi sin paracaídas. Y pese a lo que cuesta, me alegra mucho que sea posible producir una radio tan original y tan genial sin depender del dios de la publicidad. Mis más felices y generosas felicitaciones por los 10 años de Radio Deseo. Que sigan muchísimos, pero muchísimos años más, encendiendo la libertad como la lograron encender dentro de mí. Atentamente, Danitza Luna. Es a la voz de las oyentes. Se agradece la oportunidad de ser leído por el aniversario de Radio Deseo. Anécdotas machistas contadas por Alelí. Un día el copero de la oficina no estaba. Había salido con permiso. Y resulta que el señor general, el primer hombre de la misma, tenía visita y el segundo jefe no sabía qué hacer para complacer al jefe. Cuando pidió unos cafecitos, entonces, en su idiosincrasia de macho, llegó a mi oficina para pedirme. Doña Lelí, ¿podría llevarle unos cafecitos al general? Es que tiene visitas y no está el copero. Ya me prestaron la llave de la cafetería y hay agua caliente. Ya está listo. Ante tal estupidez y con mirada de asombro, mi respuesta fue: ¿y no está el estafeta? ¿Y el suboficial de la ayudantía? No, no, señora Lelí. ¿Doña Lelí puede llevar unos cafecitos? Ya, por favor. Mi respuesta fue: no, tengo mis funciones. Y no puedo, coronel. Lo siento. ¿Acaso no hay personal en la jefatura? La cara de asombro del coronel fue muy notoria ante esa respuesta, fuera de marco e insubordinada, y solo atinó a darse media vuelta y marcharse. «¿Pero qué machismo?», comenté para mí. «No poder servir unas tazas de café, ni que se le cayeran las estrellas, ¿acaso no podía? El soldado y cualquiera que estuviera en la ayudantía servir unos cafecitos y llevarlos al jefe, ¿tenía que ser precisamente una mujer, según ellos? Claro, que luego eso no quedaría así, ahí nomás y como siempre. Las represalias contra esta actitud de los civiles se hicieron sentir en el transcurso de los días, pero no sabe cómo me sentí, aliviada y firme, porque había asumido una rebeldía justa hacia tan antipáticas y actitudes machistas. Otro día de un año X, asignaron personal a la sección donde estaba, como lo hacen cada año, y al coronel, y un teniente coronel, que llegó también a mi sección, fueron al comienzo atentos, y a medida que pasaron los días en un ambiente de 4x5 metros, 3 personas escuchaban con volumen bajito mi pequeña radio, Akita, a Radio Deseo, y claro, a uno de ellos, al coronel, no le había gustado, diciéndome, ¿por qué escucha usted esa radio? Porque me gusta, respondí. Claro, su homofobia le delataba y hacía sentir afectado su machismo y reiteradas veces me sugirió que cambiara de emisora, a lo cual me negué, no con palabras, sino con acciones. Seguía escuchando Radio Deseo. Llegó el primer día y viendo que tenía mi cafetería para servirme mi té o café, etcétera, dijo cómodamente, «Ah, ya tenemos café. Yo puedo traer azúcar». Y me sonreí, no más, como decir. Este pensará como en otros años. Sí, coronel. Cuando guste, coronel. O como dicen, mi coronel, frase que no me agrada por nada. Y así, mas lo primero que cité, que esperaba, su bronca disfrazada de trabajos extras, aumentados a mis obligaciones, exigencias. Y bueno, estalló el puchichi. Una mañana llegó y dijo a su camarada, oye, Marcelito, aquí no hay quien limpie, ¿no? Creo que vamos a contratar un personal, pero vamos a tener que acotar dinero, ¿no? ¿Estaría usted, señora Alelí, a pagar? Mi respuesta fue negativa, ya que era la segunda vez que indirectamente se refería a que limpiara, siendo que si no hay personal asignado para esta tarea, cada uno debería limpiar, pues por lo menos su lugar de trabajo. ¿O qué? Le dije, no, coronel, porque esas no son mis funciones. ¿Y para qué lo habré dicho? Eso que se enfureció y ya saben, tomó su poder de jefe para hostigarme. Nuevamente me valió. Cumplía aún así todas las tareas hasta extras que me daba y no le di el gusto. Y todo eso fue motivado por escuchar Radio Deseo. Creo que si hubiera habido hace más de 15 años una María Galindo, que carajo, puso a muchos machitos en su lugar. Otra hubiera sido la historia de mi vida en el ejército, lleno de abusos, de autoridad, sometidas a una bota militar, disque subordinación, y aunque haya sido la leal, como dicen a las mujeres que por voluntad propia son amantes de los milicos, estos al final las pisotean, las echan fuera de sus vidas con guaguas o simplemente las utilizan. Claro que dentro de este grupo hay pendejas que llegan a tener departamentos, cargos altos o destinos privilegiados. En fin, a lo que voy es que estos milicos son súper o mega machistas. Aleli. Hemos celebrado con todas y todos ustedes 10 años de Radio Deseo. Diez años encendiendo la libertad. Y esperamos que nos acompañen en la construcción y la convivencia de una nueva década que comienza hoy. Gracias.